Sábado 22 de noviembre. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. Varias veces en los Evangelios vemos cómo Jesús es puesto a prueba con preguntas capciosas, con trampas. Pero lo que desconocen sus interlocutores es la audacia de Jesús para darle la vuelta a la pregunta, salir airoso y dejarlos sin palabras. Esta vez son los saduceos, que niegan la resurrección, quienes proponen un caso totalmente surrealista. Pero Jesús sortea la cuestión y con su respuesta intenta llevarlos un poco más allá de sus cortas miras. Les explica que la resurrección es una vida nueva, plena, que no está sujeta a lo que conocemos. Aquí radica la dificultad para comprenderla, su misterio inabarcable. O lo crees o quedas fuera, como le pasa a los saduceos. Dios es un Dios de vivos y quiere que todos vivan y vivan en plenitud. La resurrección nos libra de la muerte. Por eso creemos que la muerte es el paso a una vida nueva. Pero también en este mundo podemos vivir como resucitados, gozando de la vida de Dios, viviendo de su amor. La fe en Dios hace vivir con un talante diferente, no como autómatas que cumplen leyes y normas, sino conscientes de la promesa de vida eterna que heredarán los que sean fieles a Cristo. Hoy celebramos a Santa Cecilia, virgen mártir que murió por Cristo. Los mártires libremente entregaron su vida por la fe. No rehusaron la muerte precisamente porque creían en la resurrección con la firme esperanza de que les aguardaba una vida mejor. De todos se nos cuenta que iban sin miedo, a pesar de los tormentos que sabían que iban a sufrir. Que su ejemplo anime nuestra fe y aliente nuestra esperanza para dar testimonio de Cristo y que no sucumbamos ante las persecuciones. Que no perdamos nuestra alma por salvar nuestro cuerpo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.